canción que hizo caer en medio de la arena del desierto. Dios, ayúdame por fin a decidir. Perdona si me paso de insistir, pero este amor se tiene que ganas de vivir que ella robó de mí. Dios, ayúdame a olvidar aquel amor. Devuelve mis pedazos, por favor. No me dejes así. Dios, no entiendo cómo pudo suceder la llama de pasión que hizo caer